que molestar. ¿Con qué eres tú, chapulincito? ¡Mira nada más! ¿Qué le hiciste a mi casita? ¿Tu casita? ¡Si son puras hojas! ¡No seas aprovechado, tigre! ¡Ya no tendrá dónde cantar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no te pongas sentimental! ¿Por qué me molestas si no te hago nada? ¡Nada más! ¡Porque sí! ¿Me vas a comer? ¡Tú no me sirves ni para bocado! ¡Si quiero para divertirme, vente para acá! ¡Sácame de aquí! ¿Por qué me atrapaste en tu boca? ¡Para divertirme! ¿Tu mamá y tu papá? ¿No tienes hermanitos? ¿Y no tienes un amorcito? ¡Caíste! ¡Te engañé! ¡Logré escapar de tu boca! ¡Ay! ¡Con que te crees muy valiente, chapulincito! ¡Sí! ¡Soy valiente y un gran jefe! ¡Hagamos una carrera! ¡A ver si eres muy! ¡Está bien! ¡Pero a lo mejor me vas a ganar! ¡Porque estás más grande que yo! ¡Ay, chapulincito! ¡Pero que veas que no soy abusivo! ¡Corre tú primero! ¡No necesito que me des ventaja! ¡Ve tú primero! No sabe que tengo un plan. Me subiré a su lomo y llegaré primero. ¡Ya llegué! ¡Te gané! ¡No! ¡No puede ser! ¿De verdad te crees el jefe? ¡Pues hagamos un combate! ¡Acepto el reto! ¡Mañana nos vemos en el potrero! ¡Ya vamos equipos con nuestros amigos! ¡Está bien! ¡Voy a invitar a mis amigos! ¡Qué bueno que te encontré, amiga zorra! ¿Qué se te ofrece, tigre? ¡Fíjate que un chapulincillo me ha retado a un combate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿El chapulín? ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Quiero demostrarle que nosotros, los grandes, somos los mejores. Yo también lo tengo en la mira. Todas las noches me molesta con su canto. ¿Te unes a mi equipo? Sí, claro. Hay que invitar al señor Tlacuache. Es muy hábil espantando chapulines. ¿En dónde está? Seguramente en su madriguera, cerca del río. Amiga abeja, ¿cómo estuvo tu día? Muy cansada. Cada vez hay menos flores. Tengo que volar muy lejos para recolectar polen. ¡Híjole! ¿Y yo que te vengo a pedir ayuda? Pero dime de qué se trata. Ese tigre me retó a una pelea. ¡Mañana mismo! ¡Pero qué abusivo! Por eso creo que invitando a mis amigos podemos ganar. Hay que organizarnos bien. Pero por supuesto, Chapulín, cuentas con nuestra ayuda. Como tenemos poco tiempo, tú ve de ese lado y yo de este otro. Vamos a invitar a los ricotes. Las avispas. Y las hormigas. Mira, amiga zorra. Allá ve el tlacuache, el armadillo y el tejón. ¡Ya los vi! ¡Detenlos! ¡Es el momento de invitarlos! Y mañana demostrar que somos los más fuertes del bosque. ¡Esperen! ¡Esperen! Retaron al tigre a un combate mañana. ¿Quién se ha atrevido a retar al gran tigre? ¡Los insectillos! ¡Ja, ja, ja, ja! No saben con quién se han metido. Yo sí me apunto. Me encantan esos bichos. Llegó a nuestros oídos lo astuto que fuiste, Chapulincillo. Primero, te has escapado del tigre y luego le has ganado en la carrera. Hay que ponernos de acuerdo para demostrar que los pequeños somos muy inteligentes. Muy bien. ¡Atacaremos al mismo tiempo! Todos somos necesarios en esta pelea. Los grillos saltarán en las orejas para distraerlos. Sí, sí. ¿Y nosotras? ¿Qué tenemos, aguijón? Sí, sí. Atacaremos donde no nos puedan lastimar. En el cuello. Sí. En la espalda. Sí. En la panza de sus presumidos animales. ¡Y ustedes, amigos! ¡Ataquen en las patas! ¡Muerdan duro esas peludas patas! ¡Wow! ¡Ya llegó el día! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros también estamos listos! ¡Wow! ¡Al toque de la corneta! ¡Damos por iniciado el combate! ¡Zorra! ¡Te nombro para que seas quien dé la señal! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡No sirven para nada! ¡Los vamos a destrozar! ¡Ay, mi ojo! ¡Ay, mi pata! ¡Me duele! ¡Ay, ay! ¡Mi espalda! ¡Me pica! ¡Malvados insectos! ¡Ah! ¡Dejen de saltar de mi cabeza! ¡Nos están venciendo! ¡Imposible ganarles! ¡Ay, son pequeños, pero muy hábiles! ¡Huyamos! ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! ¡Ay, no es posible! ¡Unos pequeños insectos nos derrotaron! ¡Oh, no es posible! ¡Oh, no es posible! ¡Ay, hermano tigre! ¡Somos pequeños! ¡Pero unidos y organizados! ¡Por eso logramos vencerlos! Salimos lastimados muchos y eso se pudo evitar si aprendemos a convivir todos juntos. ¡He aprendido la lección! ¡Nadie es más fuerte que otro! ¡Vivimos en el mismo bosque y hay que respetarnos! ¿Qué te parece si en vez de enemigos nos hacemos amigos? Te propongo que nos demos la pata en son de paz.